noches, bienvenida, bienvenido. Estás escuchando Radio Topo. En el 101.8 de la FM y esto es Colmenas Tapizadas. También nos podrás escuchar en las reemisiones de Radio Almaina y en Radio Shata. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, 'cause deep down inside he was hurt 'cause he'd done all he could. My papa was a great old man. I can see him with a shovel in his hand. See, education he never had. He did wonders when the times got bad. The little money from the crops he raised barely paid the bills we made. Oh, life had kicked him down to the ground when he tried to get up. En pleno siglo XXI seguimos siendo espectadores y espectadoras de un mercado continuo de carne que cosifica a la mujer, juzgándola por unos patrones impuestos que en la mayor parte de las ocasiones resultan ficciones inalcanzables. En la punta de ese iceberg, que comprende la idealización de la belleza bajo estándares masculinos o empresariales, los trastornos alimenticios, la hipersexualización de la infancia o la cosificación de la mujer, en la punta de esa montaña de hielo encontraríamos los certámenes de belleza femeninos y, sobre todos ellos, el de Miss Mundo. En el programa de este domingo, nuestro Colmenas Tapizadas 19, nos vamos a remontar a 1970, a la edición de la gala de Miss Mundo más accidentada de la historia. Se celebraba en Londres y durante su producción hubo dos protestas separadas en el Royal Albert Hall. Una de ellas, la icónica protesta dirigida al concurso Miss Mundo por un grupo de jóvenes feministas, se ha convertido en parte de la historia popular. La otra bien podría valerte en la actualidad una decena de años de prisión. Quién sabe si una veintena. Cause that's the only way we got our meals, see. I was the oldest of the family, and everybody else depended on me. Every night I heard my mama pray, Lord, give him strength to make another day. Though years have passed and all the kids are grown, the angels took mama to a brand new home. Lord knows, people, I shed in tears, but my daddy's voice... Alrededor de las 2:30 de la mañana, el 20 de noviembre de 1970, unas horas antes de comenzar la gala de Miss Mundo, un grupo de 4 o 5 jóvenes se reunía alrededor de uno de los camiones de retransmisión de la BBC que estaban estacionados junto al Royal Albert Hall. Deslizaron una bomba casera debajo de un camión y corrieron rápidamente por Kensington Gore en dirección a Notting Hill. Una pequeña cantidad de TNT, envuelta en una copia de The Times, explotó unos minutos más tarde, despertando a los residentes en un bloque de pisos cercano, uno de los cuales aseguró haber visto a los jóvenes huir. Yeah. pequeña explosión se mencionó en la prensa al día siguiente, pero no obtuvo el espacio mediático que tuvo la manifestación de liberación de las mujeres, en particular debido a la increíble popularidad de la gala de Miss Mundo en aquellos años. El concurso de ese 1970, solo en el Reino Unido, tuvo casi 24 millones de espectadores. Succeed at last. Yeah. Persecution, you must fear. We don't lose the battle, get your sheep. You've got your mind set on a dream. Succeed at last. Don't you know it? Listen, Rome was not built in a day. Opposition will come your way. But the hotter the battle you see, is the sweeter the victory. Fue en medio del concurso cuando unas 50 mujeres y unos pocos hombres comenzaron a arrojar globos rellenos de harina y tinta, bombas fétidas y folletos en el escenario mientras gritaban: somos liberacionistas, no somos hermosas, no somos feas, estamos enfadadas. Prohíban este vergonzoso mercado de ganado. Evidentemente, todo el mundo se dio cuenta. Succeed at last. Don't you know it? Don't I show it? Don't you know? Colmenas tapizadas. Radio Topo. What I said before I go forever. I don't want you to think I'm a dirty old man because I never give women the second thought. My first thought covers everything. And we must preserve. Ladies and gentlemen, Bob Hope, que era el encargado de coronar a Miss Mundo, estaba actuando cuando comenzó la protesta. Rápidamente trató de huir del escenario cuando los objetos volaron. Uno de los paquetes de harina le aterrizó apenas a un metro. Julia Morley, la esposa del organizador Eric Morley, agarró a Bob por el tobillo desde el foso del escenario en un intento desesperado por evitar que se fuera. La policía solo tardó unos minutos en restablecer el orden, pero el movimiento feminista se estableció definitivamente en el Reino Unido. De la prensa británica no hizo sino engrandecer el movimiento feminista. The Sun escribiría: si no puedes soportar la tarta de queso, mantente fuera del mercado. The Mail describió las manifestaciones como gritos de arpías, mientras se preguntaba en primera plana qué había de degradante en celebrar la belleza del cuerpo humano. Who are you?

just been smoking and watching, like in a heist film. If I win, there will be little girls who might start to believe they have a place in the world. We're black. We're not going to be Miss World. You don't own me. It's not you we're angry at. I look forward to having your choices in life. But it's all just flashbulbs in your face. Not so many flashbulbs for me. I don't want you to think I'm some kind of brute that doesn't consider the feelings of women. I consider feeling women all the time. Forget this. Tonight may be the start of something, Bob. This competition makes us compete with each other and makes the world narrower for all of us in the end. Why should any woman have to earn her place in the world by looking a particular way? You don't. He doesn't. Why should we? Pero 1970 supondría el estallido de la bomba de Miss Mundo. Lo ocurrido en el interior del Albert Hall eclipsó el atentado contra el camión de la BBC, un éxito operativo, quizá porque quedó ensombrecido por las protestas feministas contra el mercado de ganado. Los autores, los mismos que llevaron a cabo una campaña de bombardeos y disparos contra el establishment en el Reino Unido. Un grupo de anarquistas no identificados, que ya son viejos conocidos de este programa, la Angry Brigade. Como grupo, actuaron de una forma u otra desde el 3 de marzo de 1968, cuando dos bombas explotaron, una en la Embajada de España en Belgrave Square y otra en el Club de Oficiales Americanos de Lancaster Gate. Sin embargo, la campaña de bombardeos alcanzó otro nivel con el atentado a la casa del comisionado de la Policía Metropolitana, Sir George Waldron, el 30 de agosto de 1970. Entonces, enviaron una carta de autoría firmada por Butch Cassidy y Sundance Kid, en referencia a los famosos atracadores de la Wild Bunch, el grupo salvaje, que Sam Peckinpah se encargó de popularizar en 1969. You mess around with your man. stayed with you. Sure, your love's so true, but you won't appreciate the love we try to make. Solo 10 días después, otra bomba explotó en la casa del fiscal general de Londres, en Chelsea. Se lanzó otro comunicado, de la misma fuente que la bomba del comisionado, pero esta vez firmado por The Wild Bunch, el grupo salvaje, utilizando de nuevo una alusión a esa banda de atracadores. Los jóvenes anarquistas responsables de las bombas estaban completamente confundidos con la falta de publicidad de sus acciones. Y asumieron, casi con toda certeza, que había una conspiración de silencio del establishment para que la actividad guerrillera urbana no se pusiera de moda. I won't get to give what I'm after till the day I die. Ride it all out like you were a bird. Fly it all out like about the Nigelina sunbeam, ride it on out, laugh that you were fun. Wear a tall hat, like the druid in the old days, wear a tall hat and a tattooed gown. Ride a white swan, that the people of a Belgian, wear your hair long, baby, can't go wrong. A bright star in a place you know your forehead. Say a few spells and baby there you go. Take a black cat and a sip it on your shoulder, and in the morning you'll know all you know. Ride a white swan like the people of a Belgian. Will you hear long, baby, can't go wrong. El 4 de diciembre de 1970, solo dos semanas después de la bomba contra el camión de la BBC, un automóvil condujo alrededor de la Plaza Belgrave y ametralló la embajada española. Los jóvenes militantes nuevamente descubrieron que no había nada en los periódicos después del ataque y decidieron emitir comunicados a la prensa clandestina firmado por primera vez como The Angry Brigade. El nombre de este histórico grupo de acción pudo haber sido ideado tras una borrachera rememorando los carteles que la protesta feminista enarboló contra el certamen de Miss Mundo. We are not beautiful, we are not ugly, we are angry. Estamos enfadadas. Al menos, eso cuenta la leyenda. I said I didn't mean to take a bite. quizá encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios. No, no, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así. Estás escuchando Colmenas Tapizadas. No salió a la luz pública, pero había desconcertado completamente a la policía. Estaban completamente confundidos acerca de quiénes eran los perpetradores, pero lograron mantener las bombas y los disparos ocultos para la prensa, y por lo tanto para la sociedad británica. La bomba contra el camión de la BBC durante el certamen de Miss Mundo fue una excepción. La situación cambió repentinamente cuando el 12 de enero de 1971 una bomba explotó en la casa del honorable Robert Carr, secretario de Estado de Empleo y principal defensor del odiado proyecto de ley de relaciones industriales antisindicales. La Angry Brigade llegaba por fin al conjunto de la nación y se unían al conjunto de grupos armados que ya estaban funcionando por toda Europa. (Risa) provocaría 6 ataques más, incluida una explosión el 1 de mayo de 1971 dentro de la elegante boutique londinense Viva, situada en Kensington Street, de la que Angry Brigade denunciaba explotación laboral. Tras este ataque, lanzaron su comunicado número 8. Si no estás ocupado naciendo, estás ocupado comprando. Todas las dependientes de las boutiques están hechas para vestirse igual y tener el mismo maquillaje, estilo años 40. En la moda, como en todo lo demás, el capitalismo solo puede ir hacia atrás. No tiene a dónde ir. Están muertos. El futuro es nuestro. La vida es tan aburrida que no hay nada que hacer excepto gastar todo nuestro salario en la última falda o camisa. Hermanos y hermanas, ¿cuáles son vuestros verdaderos deseos? ¿Sentarse en la farmacia? ¿Parecer distante, vacío, aburrido, tomar un café insípido? ¿O tal vez explotarlo o quemarlo? Lo único que puedes hacer con las modernas casas de esclavos, llamadas boutiques, es destruirlas. No se puede reformar el capitalismo lucrativo y la inhumanidad. Solo patearlo hasta que se rompa. Revolución. Revolución. Thank you.